En la esquina, yo juego con mis amigos. Asómate a la ventana, que afuera se escucha un ruido. Compro lo del diario. Participo. Veo cosas lindas. Me enamoro. En esta esquina hago memoria. Converso. ¡Ey! Para un segundo. Mira a tu alrededor. Ahí en tu cuadra, en cada cuadra de Medellín, habitamos seres diversos. Colores de piel, identidades, tradiciones, géneros, sexualidades, religiosidades, orígenes, personas diversas. Permitámonos conversar con ellos y ellas, reconocernos en nuestras diferencias. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Con el periodista y docente universitario Manuel José Bermúdez Andrade, ciudadano gay de Medellín. Sal a la calle, avísale a la barrio. ¿Qué más, Víctor? ¿Bien o no? ¿Cómo vas? Ah, bien, Manuel, ¿y vos? Bien, porque estás ahí como todo solitario, hombre. Ah, no, aquí pensando de la vida. ¿Qué? ¿Problemas o qué? ¿Enfermo? No, bueno, sí, de pronto un poquito, enfermo del alma. ¿Del alma? Ah, bueno, y yo no sé cómo es una enfermedad del alma, pero precisamente quiero recorrer la ciudad si nos encontramos un médico que no esté tan preocupado por los problemas del cuerpo, sino del alma. Vamos yo te invito a que me acompañes, que voy a buscarlo por allí en una de estas tantas esquinas. En estas esquinas de la ciudad, cada que uno sale a caminar, se encuentra los personajes más sorprendentes. ¿Te interesa? Vamos. Bueno, vamos. Algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos. Trajimos personas que entren a generar controversia y ruptura de ideas. ¿Se va a cerrar? No, puede cerrar. Ya. Prohibido, vale. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Ay, eso Manuel. Sí, la vamos a entrevistar. No sé qué le preguntaría a un médico que viene a tomar tinto con usted todos los días en esta esquina. ¿Qué le preguntaría? Sí. ¿O qué me tiene que contar de ese médico? Cuente a él. ¿De él? Sí. No. ¿Médico muy mala clase o qué? No. Yo no tengo que sentir cliente mío de toda la vida. ¿Y qué toma? Sí. Cuenta a él. No, ya ahorita toma es como tintico. Esta es la 51D. Con la 64. Ah, sí, frente al hospital y frente a la universidad de Antioquia y al lado del Parque de la Vida. Muy bien, con esta vecina precisamente nos vamos a tomar hoy el tintico con nuestro invitado a Vecindades Diversas de Conversar en la Esquina, el doctor Gustavo Castro, que nos va a hablar un poquito de cómo es eso de bajarse del estatus de médico famoso a la calle, a convivir con la gente y con sus estudiantes. Sí. Tres tinticos, porfa, mi niña. Bueno, mi nombre es Gustavo Andrés Castro Torres, yo soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Trabajo como docente en la facultad, en el grupo de investigación de inmunovirología. Soy también experto en VIH y SIDA, entonces trabajo en la atención de pacientes viviendo con VIH. En la universidad digamos que tenemos muchas actividades con el grupo de asuntos estudiantiles. Trabajamos en el quinto semestre, una materia que se llama acto médico, que con ese nombre pues da mucho que decir, porque es una materia donde les enseñamos y donde compartimos con los estudiantes qué es eso de ser médico, de ser médica, qué significa y cómo se hace. Gustavo, ¿cómo nació esa vocación por ser un médico distinto? Eso, ¿qué pasa en la vida para que uno tome esa decisión? Cuando se están formando como médicos, la idea es como tirar al elitismo, hacia arriba, como dice la gente. Yo pienso que de todas formas uno en la casa, como lo eduquen, también influye en alguna medida. Mi mamá siempre nos sensibilizó con la gente, con que uno tiene que ser una persona antes de ser profesional, tener un título, plata, cosas que el mundo pretende que uno tenga o consiga, ¿no? Yo creo que es uno dejarse tocar del afecto y del amor que le inspiran también los pacientes. Yo también tuve una historia muy larga porque yo fui muy creyente, pues de pronto religioso bastante. Eso probablemente también influyó en alguna medida. incluso un posgrado que casualmente llegué a hacer, que fue en género. Yo me fui a vivir a Santiago de Chile, muy homofóbico como nos educaron en la casa, y hacer un posgrado en género. Y precisamente eso generó cierta ruptura intensa en mi vida. Entonces yo pienso que se ha llevado por dentro cierta vena. Casi todos los estudiantes cuando llegan a la facultad, usted les pregunta en primer semestre, ¿usted para qué estudia medicina? Y casi todos le responden a usted, hombre, yo quiero ser, servirle a la gente, servir. O sea, esa semilla probablemente esté. Desafortunadamente se empieza a opacar y no se permite que germine por todo el medio social que gira en torno a la profesión. Yo creo que a veces hace falta que uno le pegue en su sacudida. Yo le cuento mucho a los estudiantes eso, es que uno es persona y uno no sabe nada. Uno no sabe nada. Muy bien, vamos a tomar aquí el tintico mientras conversamos, porque la persona que nos está sirviendo el tinto está hablando de vanidad. ¿Qué estás susurrando allá de vanidad? Que yo diciendo que es cierto que hay gente que cambia mucho, le da ya uno porque ya está viejo y lo ven viejo, ya haya acabado de todo. Pero hay gente que cambia, hay muchos que de aquí han cambiado mucho, de los amigos de uno, de todo. Pues como será por su estudio y por de todo, cambia. ¿Cómo es su nombre? Irene Arroyave. Muy bien, nos vamos a tomar el tintico de Irene y a seguir conversando con Gustavo Castro de la Facultad de Medicina, precisamente sobre eso de hacer paz y ser médico en la calle. Vecindades diversas que conversan en la esquina, salga a la calle, corra las cortinas de su casa, corra las cortinas de su mente y atrévase a mirar con otros ojos a esas vecindades diversas que nos conversan. Yo soy María Ramírez, de Sevilla, Villa. Yo me llamo José, conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. Desde ahora contarás con un medio cultural, informativo, musical, educativo. La Esquina Radio, 101.4 FM. Para vivir y sentir la ciudadanía. Soy Margarita Valencia, bacterióloga, especialista en inmunología y vacuna, y vivo en Robledo, una mujer de Medellín. Hago parte de esta ciudad diversa que conversa en la esquina. Eu sou Flávio Cardoso, de Manaus, Brasil. Estou mandando um alô para a Esquina Rádio 101.4 FM, emissora comunitária de Medellín, Colômbia. Andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu sou Flávio Cardoso, brasileiro, de Manaus, norte. Estou viajando com minha melhor amiga e irmã, Jennifer Lin, de São Paulo. A família de Jennifer são chinos, mas ela e seus irmãos nasceram em São Paulo. Portanto, ella habla con su mamá y sus hermanos en chino, pero habla portugués, español e inglés también. Desde siempre nos conectamos mucho, nos entendemos muy bien, nos completamos muy bien y trabajamos muy bien como un equipo. Mí y a ella también nos gusta la compañía uno del otro. Estamos en Medellín porque estamos queriendo conocer toda la América Latina y a mí me gustaría de conocer nuestros hermanos latinos, un poco de la vida. A mí una esquina son los encuentros de muchas vidas en un mismo punto. A mí una esquina que me marcó mucho es la esquina donde habité en Canadá, en Montreal, la esquina de mi casa, casi la esquina de mi casa, del metro Snowden, y por tanto siempre terminaba todos los días en el mismo punto, la misma esquina, y me gustaba de pensar y de mirar a las personas, y a mí me gustaba mucho aquella esquina. Somos parte da vida diversa que conversa em La Esquina. Desde Bairro Parque 10, em Manaus, Brasil, um saludo para La Esquina Rádio 101.4 FM, emissora comunitária de Medellín, Colômbia. hacia mí con tu amor tridimensional. Y fue especial, me hizo despertar. Hicimos conexión al instante, fue emocionante, impresionante. Por mucho tiempo te busqué, pero no te encontré. Le doy gracias a Dios porque tú me encontraste. Mi amor fue tu receta, hoy mi vida está completa. Tus besos son mi dieta que me sacan del planeta. Mi aspirina, la que mis dolores elimina. Vitamina, mi antídoto, eres tú mi medicina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina, saliendo a la calle a encontrarnos precisamente con esas vecindades de a pie, hoy con el doctor Gustavo Castro. Yo quiero que me contés cómo ha sido ese proceso de formación, quién es Gustavo Castro, cómo llegó a la medicina y por qué decidió meterse en un proceso que incluso puede ser estigmatizante, como es el de trabajar con pacientes con VIH y también hacer trabajo solidario en comunidad. Empecé a estudiar medicina e ingresé a la Cruz Roja Colombiana, pues la seleccionada de Antioquia. Allí pues digamos que empecé a incursionar en todo el trabajo comunitario en la ciudad, en distintos municipios, y pues estudiante pues normal, va bien, libros. Cuando yo me iba a graduar, pues me enamoré y me casé. La historia va por ese lado. Y con mi ex esposa, porque yo ya me divorcié, gracias a Dios, diría mi abuelita. Yo con mi ex esposa me fui a estudiar estudios de género en la Universidad de Chile. Entonces ahí comenzó una ruptura muy interesante también de la forma de ver la realidad, porque mi ex esposa es trabajadora social. Entonces uno también empieza a generarse ciertas otras reflexiones distintas solamente a la parte médica, que es a la larga una visión también muy sesgada y muy limitada de la realidad. Que la idea pues es como docentes que los estudiantes abran esa mirada. Cuando regresé de ese viaje a Chile, comencé a trabajar en el programa de VIH y SIDA de la atención de pacientes en la EPS Confenalco Antioquia, que ya no existe. Me invitaron precisamente porque había estudiado lo de género. Y posteriormente ya hice una maestría en VIH y SIDA con la Universidad Rey Juan Carlos de España. Yo he estado pues haciendo viajes, etcétera, para terminar mi formación. Y yo pues me he dedicado a eso. Con la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia llevo 2 años trabajando. Yo fui docente en la Universidad San Martín. Y el trabajo ha sido también desde Cruz Roja toda la temática de salud sexual y salud reproductiva en actividades de promoción y prevención. En la facultad hacemos eso, trabajamos con los estudiantes, traemos invitados, ponemos temas de esos controversiales que en estas facultades nunca se ven. Pues por acá es muy raro no traer una invitada que tuvimos, por ejemplo, el año pasado, el último semestre, una antropóloga trans. Entonces ha sido pues como también entrar a romper con ciertos paradigmas de la docencia. Yo soy amigo de mis estudiantes, yo los quiero mucho, con toda la pasión con la que atiendo a mis pacientes, trabajo con mis estudiantes. Yo quiero que ellos sean reproductores de un discurso diferente, de un discurso abierto, de un discurso incluyente, respetuoso de la diferencia. Yo cuando estaba en la universidad a mí nunca me enseñaron que es que había gente distinta o no. Uno aprende como lo que es patológico y lo que no, pero resulta que es que el mundo no es eso. El mundo no se puede vivir entre lo que es patológico y lo que no. Hay muchas cosas más. Muy bien, la invitación como cada semana, esa que usted salga a la calle, que corra las cortinas de su casa y de su mente, porque es cuando usted sale a la calle que se encuentra realmente con la vida y con esa vida diversa que le conversa y que nos permite abrir, de eso vamos a hablar enseguida con Gustavo, con el doctor Gustavo Castro, cómo es que uno se abre a la vida, porque decías, extra micrófono, no basta con estudiar, hay que vivir para poder ejercer la profesión. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Villa. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela.

ese cuento de el conocimiento envanece y el amor edifica. A mí ese versículo me sigue fascinando, me fascina, porque es que uno sabe mucho y eso se le sube a la cabeza. Pero si usted siente mucho y se deja tocar por la sensibilidad humana, eso lo hace crecer realmente, por el lado que debe ser. Y el lado que debe ser, desde mi punto de vista, es el de la felicidad, el de ser feliz, compartir con la familia, con los amigos, con las personas que uno quiere. Es una suma de asuntos. Yo que trabajo pues con la experiencia de ver pacientes con el diagnóstico con VIH, nunca olvido también una niña que atendí siendo estudiante hace muchos años. O, por ejemplo, no olvido un gran profesor como Rodrigo Tobón, que también sembró esa semilla de que es que no solamente hay que saber mucho, si trague libros y eso sí, pero sea gente. Ese tipo de profesores, de docentes, le dejan una huella profunda en el alma. ¿Cómo aporta un buen médico a que haya ese equilibrio entre la salud mental y la salud física, y sobre todo más a la salud mental en una ciudad como esta tan caótica? Claro. Yo creo que parte desde el respeto del paciente, parte de la forma de atender al otro ser humano, de llamarlo por su nombre, de atenderlo y reconocerlo, de escucharlo. Un médico aporta en la salud mental de sus pacientes cuando lo escucha o la escucha, cuando le dedica tiempo, cuando se solidariza con el dolor de la otra persona físico o mental. También cuando se compromete. Uno como paciente, porque todos lo somos también, resulta que cuando uno es paciente uno es vulnerable. Entonces cuando uno va a una consulta y el médico te está interesado en que yo como paciente esté bien, eso impacta en la salud física y mental del paciente, definitivamente, porque uno como paciente no se va a sentir solo, sino que se siente acompañado, sabe que cuenta con alguien en quien uno confía. Entonces eso es un aporte fundamental. Yo veo en mis pacientes, aquellos que se permiten que uno se acerque como ser humano y que uno los acompañe, se recuperan a veces mejor o más rápido en algunas oportunidades que los pacientes que de pronto no permiten que uno se aproxime también desde lo profundo. Entonces yo creo que el compromiso es muy importante y el amor, y eso tiene un poder terapéutico gigante. Vecindad, ya sabe, comenzar en la esquina, correr las cortinas de su casa, correr las cortinas de su mente y atrévase a salir a la calle. La paz, esa es lo que se construye, es afuera con la gente, no es encerrándose y cuidándose del otro, es interactuando con el otro, y eso es a lo que le estamos apostando precisamente en la emisora y en este 2015. Seguimos con Gustavo, algo de musiquita, algo de reflexiones, y volvemos para seguir conversando en esta esquina diversa que nos conversa. Yo me llamo José, conversemos en la esquina. De pan y canela. La Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. A la esquina, a la esquina, a la esquina, a la esquina, a la esquina. Cuido carros, hago mandados. Pues a la esquina la gente, que la esquina es muy nota. Mi sabecita. La esquina es el encuentro de dos lados. La esquina es un lugar de encuentro. En la esquina nacen los sueños. En la esquina pasamos bueno. La Esquina Radio, un espacio para que la palabra vuelva a irradiarse entre las mujeres y los hombres. Un espacio para construir un mundo ético, abierto a la vida, digno y justo. La Esquina Radio, un espacio para vivir la ciudadanía. Mi nombre es Consuelo, soy una cantautora peruana, lesbiana y visible. Soy una mujer porteña de Guacho, una tierra de brujas y embrujos. Ahora vivo en Lima. Soy una bruja loca y feliz que hace parte de esta vida diversa que conversa en la esquina. Un saludo desde Perú para La Esquina Radio 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. علی بگدلی هستم از ایران، در حال سفر در کولومبیا و بازدید از مدجین. درود میفرستم بر شما عزیزان از رادیو لا اسکینا، رادیوی مدجین کولومبیا. پاتوق من کافه سالس، خیابان کریم خان، تهران، ایران. کافه سالس رو دوست میدارم به خاطر صفای خوندن چند ورق از کتاب، نوشیدن یک چای و صحبت با رفقا در اونجا. من هم عضوی از رنگین کمان آدمایی هستم که در رادیو لا اسکینا به شما سلام میکنند. Yo soy Ali Bigdeli de Irán, yo visitando Medellín. Un saludo a la esquina radio, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Desde Café Libro Sales, en calle Karim Khan, Teherán, Irán. Me gusta porque yo leo libros y tomo té y hablo de amigos en muy tranquilidad ambiente. Yo hago parte de la gente diversa que conversa en la esquina. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Hoy desde la Facultad de Medicina en esta esquina, referente de la salud en Colombia, que vivimos en una ciudad que alardea de ser la mejor ciudad en salud y de hecho uno siente que le va mejor que en otras ciudades relativamente. Entonces es rico ver ese panorama, pero ahorita hablemos un poquito del proceso de formación. El Gustavo Castro como docente, el Gustavo Castro en la cátedra con los futuros médicos de este país, de esta vida diversa, tener dos cátedras. Yo quiero que me hables un poquito de las cátedras y cómo es que te acercas a la esencia de lo humano en esos alumnos y en esas alumnas. Ok, bueno, una de las cátedras es una materia de quinto semestre que se llama acto médico. En esta cátedra yo roto con los estudiantes, con grupos pequeños de estudiantes en el Hospital San Vicente de Paúl, San Vicente Fundación, que es el nombre pues hoy por hoy del hospital, y nosotros nos acercamos a los pacientes y con los estudiantes. ¿Qué aprendemos? Aprendemos a saludar a los pacientes, aprendemos, enseñamos y aprendemos con ellos cómo se hace un interrogatorio, qué es un examen físico, cómo se hace un examen físico. Entonces se le enseña al estudiante cómo se coge el fonendoscopio, cuáles son los focos donde se oculta el corazón, cuáles son los ruidos normales, cuáles son los ruidos patológicos, cómo se palpa un abdomen, qué es la percusión. Uno va donde el médico y le hace como si sea un dedo contra el otro dando como golpecito. ¿Eso qué es eso? Eso es la percusión, ¿eso para qué sirve? Eso con qué se coge, para eso si sirve o no sirve. También cómo se hace una historia clínica, qué elementos debe llevar una historia clínica. Yo nunca dejo de lado, y para mí lo fundamental es cómo se trata a la otra persona, cómo se saluda. Es que uno debe saludar, dar la mano, presentarse, mucho gusto, yo me llamo fulanito, yo lo voy a atender o yo la voy a atender. ¿En qué le puedo servir? Porque es que uno se le olvida, a veces los médicos se le olvida que es que los pacientes van, pero es que uno es un servidor. No es que hay que bajarse de esa nube, pues yo le insisto mucho en eso. No, uno es un servidor, ¿en qué le puedo servir? Es una cátedra muy bonita, es una cátedra fundamental porque a partir de ahí los estudiantes van a enriquecerse aprendiendo de las enfermedades y aprendiendo de las patologías y de las terapéuticas. Pero si usted no sabe examinar un paciente bien, o no sabe preguntar, o no lo hace adecuadamente, o no establece una buena relación médico-paciente, definitivamente el acto médico va a fracasar. Entonces es fundamental. La otra cátedra es una cátedra que es transversal, que la pueden tomar estudiantes desde el cuarto semestre hasta el internado, que es una cátedra de VIH. Ellos, los estudiantes durante un semestre van todas las semanas, vamos a aprender los temas distintos, cómo se hace un diagnóstico de VIH, por qué deberíamos hacernos el examen, cuáles son las enfermedades que pueden aparecer, cómo se manejan las cosas más comunes, porque resulta que los médicos generales muchas veces no tenemos los elementos suficientes y toca hacer un poquitico de estudios adicionales para uno poder afrontar la patología. Y también es muy importante sensibilizarnos, porque eso es otro asunto. Muchas veces uno como trabajador del área de la salud requiere sensibilizarse, dejar de lado los estigmas, dejar de estar discriminando, dejar de estar haciendo juicio o estableciendo juicios de valor frente a la patología, porque sabemos que en nuestra sociedad, que es tan ignorante, todavía existen estigmas con relación a, con las personas que tienen el diagnóstico, y existen sobre todo porque tenés alumnos muy jóvenes en las facultades, está entrando gente muy muy joven. Claro, tenemos estudiantes desde los 17, 18 años hasta estudiantes mayores que también pueden ir en la facultad. Todos tenemos siempre que aprender, y frente a este asunto de la infección por el VIH definitivamente se necesita mucha sensibilidad. Yo pienso que el acto médico en la atención de los pacientes, todos, independientemente del diagnóstico, debe ir de la mano. O sea, un ser humano que se acerca a otro, que tiene una necesidad, un trabajo en equipo. Trabajar, los médicos no solamente deberíamos aprender a manejar pastillas y a mandar y hacer, o hacer cirugías, sino que es que también hay que trabajar proyecto de vida. Eso es parte del acto médico importante con los pacientes, con el diagnóstico, porque muchas veces la gente llega a este diagnóstico y lo primero que piensa es que va a morir ya. Sí, porque es lo que hay en el inconsciente colectivo, la muerte. No, resulta que es que también es la vida, y hay una vida posible, igual o mejor, si se quiere. Y yo he tenido pacientes con el diagnóstico que han terminado del colegio, que adultos o adultos mayores que, bueno, a estudiar, vamos a trabajar, vamos a hacer una cosa. Incluso tengo pacientes que los he motivado para que regresen a la universidad y se han graduado de distintas profesiones. Personas que han construido su negocio. Si uno como médico solamente manda pastillas, eso siempre va a ser demasiado limitado. Si usted trabaja un proyecto de vida con su paciente, eso es una cosa maravillosa. Ahí es donde está efectivamente el acto médico y el acto que tiene que ver con la paz. Estamos invitando a la gente a que salga a la calle, a que se reconozca en la gente y con la gente. Vecindades diversas de Conversa en la Esquina. Volvemos en un momentico para seguir conversando con nuestro invitado, el médico Gustavo Castro. Yo me llamo José. Conversemos en la esquina de pan y canela. Vienes a mi casa, me hablas en ese tono y me pides que te ayude. La Esquina Radio 101.4. Búscame. Tengo el ansia de la juventud. Hola amigos, soy Enrique Ardeño y les mando un saludo molto chic. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. Para mí una esquina es un punto de encuentro, de descanso, de diversión, donde se encuentran personas a hablar de un mismo tema o a compartir ideas. Mi esquina favorita nunca se me olvidará, tenía 21 años en la ciudad de Cúcuta, donde se reunían un grupo de jóvenes adolescentes a verme pasar a mí con mi minifalda y tacones cuando venía a almorzar a mi casa al mediodía. Tengo miedo, lo mismo que tú. Y los invito a que oigan La Esquina Radio Comunitaria de Medellín, porque yo también hago parte de la vida diversa que se conversa en La Esquina. My name is Alex LaBurge. I live in San Francisco in the United States. Greetings from Esquina Radio 101.4 FM, Community Radio, Medellín, Colombia. Yo me llamo Alexander Teberge. Soy de San Francisco, en los Estados Unidos. Vivo en el barrio latino que se llama La Misión, por la calle 24. Estoy en Medellín visitando Latinoamérica. Quería venir a Colombia. He escuchado muchas buenas cosas de aquí. De la región primitiva. Para mí la esquina es un espacio público donde se puede conocer la ciudad, conocer la gente. Mi esquina más favorita, bueno, es la en la calle 24 con Folsom en la Misión. Hay un café ahí que es un lugar muy social, es la alma de la Misión, se dice. Un saludo para la Esquina Radio 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, Colombia, desde el barrio La Misión en San Francisco. Yo soy Alex. Este beat, el doctor me dio tremendo de vida. Un año pasó y viviendo sigo yo. Un año pasó y viviendo sigo yo. No sé qué pasó, lo malo con ese doctor. No sé qué pasó con ese doctor. Pero sigo vivo y mi problema es peor. Pero sigo vivo y mi problema es peor. Que mi doctor me dio, usted morirá. Mi doctor me dio, usted morirá. Y empecé a gozar y a la cárcel me a parar. Y empecé a gozar y a la cárcel me a parar. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina, en la Facultad de Medicina, en el escenario de la salud insignia en Colombia, más porque la facultad cada vez tiene más reconocimientos. Ahorita acabo de descubrir que trasplante de páncreas, algo así sorprendente en el mundo. Pero no solo te limitas a las cátedras, hay actividades extracurriculares que trabajas con algún colectivo de estudiantes y de profesores que ha tenido mucha incidencia en la ciudad. Yo quiero que me hables un poquito, además porque el nombre es muy interesante, de Atardesex. Sí, resulta que nosotros tenemos en la facultad un observatorio estudiantil y a partir de necesidades percibidas en la comunidad educativa, pues decidimos fundar este evento que ya comenzamos el semestre pasado, se llama El Atardesex. Tuvimos un panel extraordinario con personas de una calidad impresionante, hablando de temáticas de salud sexual y de estigma y discriminación en el área de la salud precisamente, para generar reflexión en los estudiantes y las estudiantes. Los invitados y las invitadas fue pues algo muy maravilloso. Vino la profesora Sara Fernández, estuvo Walter Bustamante, una cantidad de personas muy, muy bonitas y muy especiales que nos estuvieron acompañando. Tuvimos vacunación simbólica por parte de la Cruz Roja, vacunación con relación al estigma de la discriminación, con relación a una cantidad de asuntos que son importantes. Tuvimos asesoría desde Ciudad Universitaria con equipo de psicólogos y psicólogas, asesorías en orientación en salud sexual y reproductiva, y tuvimos títeres porno. Pues el auditorio estaba repleto de gente, la pasamos súper rico, aprendimos, nos reímos, lloramos de la risa. Fue una tarde maravillosa. Ese fue el primer Atardesex. Vamos a hacer el segundo Atardesex. Ha sido una experiencia muy especial en la facultad. Hemos tenido pues puertas abiertas desde la parte de Canatura y ha sido pues muy afortunado. Yo pienso que no se deja perder ese tipo de espacios y de eventos que son distintos, porque aquí en la facultad es muy bonito. Aquí vienen invitados internacionales, cardiólogos, cirujanos, gente de mucho renombre. También queremos invitar personas de las ciencias sociales y humanas, para que estos médicos y médicas sean bien especiales también, que tengan una sensibilidad profunda. Bueno, cuando uno cierra los ojos y se imagina el médico, se imagina la persona más ocupada del mundo. ¿Cómo sacas tiempo además para hacer voluntariado con la Cruz Roja y ese tipo de cosas que de alguna manera tienen que ver por fuera del escenario tradicional de tu trabajo? Yo creo que si uno es organizadito con el tiempo, a todo le saca un ratico. Entonces uno va a tener tiempo para hacer su trabajo, hay que sacar el tiempo al ocio, a la lectura, al deporte, a la familia, a los amigos, a la pareja si se tiene, o a las parejas si se tiene, o trieja, ¿cierto? Etcétera. Hay que sacarle tiempo a todos, ¿no? En la Cruz Roja tenemos un programa de salud sexual y reproductiva. Con ese programa trabajamos también con la Facultad de Medicina. Yo trabajo a partir de este programa de salud sexual de la Cruz Roja con la Fundación EUDES, que es una fundación donde viven niños y niñas con el diagnóstico. Y también tenemos un hogar de adultos. Trabajamos con la Fundación Sí Futuro, que es una fundación donde se ayuda a chicos y chicas con el diagnóstico y a sus familias. Con la Fundación Raza, que es la red de apoyo social de Antioquia, también tenemos actividades con ellos educativas y al grupo de ayuda que tenemos de personas con el diagnóstico del VIH. Trabajamos en colegios, hacemos una cantidad de cosas bien bonitas con el mismo personal de Cruz Roja. Formamos jóvenes, tenemos un programa de formación de pares, formando adolescentes y jóvenes en temáticas de salud sexual y reproductiva para que en sus colegios también lleven toda esta cantidad de información y de reflexiones. Tenemos una gran problemática de embarazo adolescente en la ciudad, en eso trabajamos también. En fin, bueno, yo pienso que a todos se les saca un tiempito y uno lo hace con mucho gusto y siempre resulta el tiempo. Vecindad de Tierra de Conversa en la Esquina, una encantadora mañana conversando precisamente con un médico con una visión distinta frente a la salud, frente a la vida, frente al acto médico. Corra las cortinas de su casa, corra las cortinas de su mente, atrévase a salir a la calle a conversar, a encontrarse con la vida diversa que nos conversa. Volvemos en segundos para cerrar nuestro programa de hoy. Me llamo María Ramírez, de Sevilla Villa. Yo me llamo José, conversemos en la universidad en la esquina. De pan y canela. Esta es tu radio, La Esquina 101.4 FM, una emisora de la Asociación Palco para todos los ciudadanos de Medellín. La Esquina Radio, para vivir la ciudadanía. Me llamo Eva Videgain, soy de Argentina, estudié antropología y después un posgrado en ciencia, tecnología y sociedad. Estoy haciendo antropología de la salud en un instituto de medicina tropical que se encuentra en Puerto Iguazú, INMED. Depende del Ministerio de Salud de la Nación y es un instituto asociado a el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Voy a ver si puedo correr. A Colombia vine a un congreso, el noveno encuentro iberoamericano de indicadores de ciencia y tecnología. En Bogotá, Colombia tiene un observatorio de ciencia y tecnología y tiene un manual de indicadores que se hizo en el año 92 que rige para toda Latinoamérica. Tengo que aprender a volar. Mi presentación en ese congreso tiene que ver con un estudio de cómo investigadores hacen ciencia en un contexto de la periferia, fuera de los centros de investigación, usando técnicas de antropología de la salud. Me interesa estudiar cuáles son las estrategias que tenemos para hacer frente a una enfermedad. La enfermedad uno no elige, uno cae enfermo y entonces uno se ve en dar respuesta a eso, se ve en la necesidad de recurrir a diferentes sistemas de salud. Uno de los sistemas de salud reconocido, el que uno recurre es el médico, pero a la vez iremos a alguien que nos tire la carta de tarot para decirnos por qué estamos enfermos. La medicina alternativa, la acupuntura, el reiki, la homeopatía, los curanderos, los chamanes, la ayurveda, todo eso es lo que yo estudio. Al final de este viaje en la vida quedará. Mando un saludo a La Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, desde el barrio Villa 14 de Puerto Iguazú, noroeste de Argentina, en la ciudad donde están las cataratas, una de las séptimas maravillas del mundo. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Oh, tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales. Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono. Mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo. Bajo anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado. Le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy hierbatero. Vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando. Vecindades diversas que conversan en la esquina. ¿Cuáles son esas claves para aliviar el alma frente a un proceso de paz como el que tenemos en la mira en este momento en Colombia? Cuando no solamente es curarse en salud física, sino en salud mental y en salud del alma para interrelacionarse con el otro. Yo creo que hay una cosa que nos cuesta mucho como seres humanos, a mí también me cuesta, pero yo pienso que es parte de la clave y es ese asunto del perdón. Porque si nosotros no aprendemos a perdonar, toda esta guerra nunca se va a acabar. Y no solamente la guerra en el conflicto armado, sino los conflictos con el vecino, con la familia, con los hermanos. ¿Cuántos hermanos no viven peleados? ¡Qué triste! Yo creo que hay que aprender a perdonar y ir más allá. Y pegarnos más bien de las cosas buenas para poder salir adelante. El objetivo del ser humano, para algunos filósofos, para algunos historiadores, no sé, puede ser la felicidad, ¿cierto? Yo creo que es muy difícil que uno sea feliz y vive lleno de rencores, porque además de eso le amarga el corazón a uno. No que no tengamos diferencia y no que tengamos a veces rabia y también son sentimientos humanos, pero yo creo que hay que ir más allá para reconciliarnos con las otras personas. Incluso, por ejemplo, para nosotros como en el trabajadores del área de la salud, que es tan difícil porque el sistema es adverso para nosotros, el sistema está diseñado para no dejarnos trabajar, desafortunadamente. Hay que entender que esa es la condición humana, pero hay que hacerle la pelea, hacerle la lucha, hacerle el juego al sistema para beneficiar a los pacientes. Yo creo que las claves para sanar el alma son vivir sin amarguras y vivir con mucho amor y con mucha pasión. trabajar por aquello que uno encuentra que tiene sentido. Si tiene sentido yo trabajar en mi emisora, si tiene sentido las personas con las que yo comparto en mi casa, si yo le encuentro sentido a eso y lo hago con pasión, yo creo que eso es saludable para la mente. Yo por eso trato de ser un médico. Yo a veces soy muy apasionado y a veces hay gente que no le gusta, pero ¿qué más se va a hacer? Eso me hace muy feliz. Gustavo, este recorrido, ¿qué recordás así de un alma de esas que has ayudado a sanar? A mí cosas que me partan el corazón y que me llenan de alegría es cuando me ha ocurrido que pacientes me digan que ya su vida no tenía sentido y que no porque yo los haya sanado, tal vez porque los haya acompañado y porque les haya brindado apoyo y les haya generado cierta reflexión que los lleve a decir, bueno, yo pienso que la vida sí puede tener sentido y que sean felices. Yo cuando veo eso, eso lo vale todo. O con los niños y las niñas. Cuando uno ve que los niños y las niñas pueden crecen, están contentos, van al colegio, eso es una cosa, eso es maravilloso. Yo creo que yo soy un bendecido de la vida por permitirme experimentar tanto placer y tanta alegría ayudando a los demás. Yo creo que son muchas historias. También he tenido historias duras y también he tenido historias de personas que su condición de salud las lleva indefectiblemente a la muerte, que a veces sucede. Recuerdo mucho un paciente que tuvo una quedó parapléjico, cuadrapléjico, no podía mover ni las manos ni los pies y estaba en una cama, y él era un chico como de 21 años y llegó un momento donde él ya quería morirse y yo también estuve ahí acompañándolo en ese proceso. Muy duro, pero también es que ese es otro asunto, es que la muerte también forma parte de la vida, y esa es otra reflexión que necesitamos hacer los médicos y las médicas, que tampoco nos debemos ensañar. Llega un momento del fin, eso cuesta, pero eso también es bonito, porque es que esa es la vida. Vecindad de Diversa, conversa en la esquina, corra las cortinas de su casa, corra las cortinas de su mente y atrévase a mirar con otros ojos a esas vecindades diversas que nos encontramos ahí precisamente cuando nos atrevemos a salir a la calle. De eso se trata la reflexión aquí en la esquina Radio 101.4, sobre todo en este 2015 que nos proponemos generar un espacio de reflexión real y de actitud real frente al proceso de paz en Colombia. Vecindades diversas se conversan en la esquina. Luisa María Ramírez. Luisa Villavilla. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. La esquina es el lugar donde nos encontramos, nos reconocemos, donde nos hablamos, aprendemos, participamos. Vive tu ciudadanía aquí, en la esquina Radio 101.4. Jumping off point, getting closer to your butterfly. Ik heet Madelon Schouten en kom uit Nederland. Ik ben op bezoek in Medellin en ik groet iedereen van La Esquina Radio. Ik vind het historische plein aan de Prins Hendrikplein erg leuk vanwege de historische gebouwen en het groen eromheen. Ik vind het heerlijk om op een bankje te zitten, mensen te kijken en een boek te lezen. Ik ben deel van de mensheid die zo divers is en ik heb gesprekken op de hoek. Yo soy Madelon Schouten de los Países Bajos. Soy visitando Medellín. Un saludo a La Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Desde Plaza de Prins Hendrikplein en La Haya, Países Bajos. Me gusta porque el ambiente es muy bueno, con edificios históricos y árboles. Me gusta sentarme y ver a la gente o leer un libro. Yo hago parte de la gente diversa que conversa en La Esquina. Cúrame esta noche, esta locura. Necesito cierres esta herida. Cúrame, tú eres el remedio, el doctor que me sana la vida. Cúrame, no ves, me estoy muriendo. Hazme respirar con esa boca. Siente los latidos de mi pecho. pecho se aceleran si me ignoras, si me vas dejando lejos. Sácame esta enfermedad, este vicio de tenerte. Este vicio me hace mal, lo que siento es muy fuerte. Saca de mi corazón. Algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy. ¿Te imaginas? Eso se quedan como, ahí escucha. Vecindades diversas que conversan en la esquina, llegando al final de una franja de viernes. Con una conversación muy amena en torno a un tema que podría ser muy serio, que es la medicina. Por lo general en una ciudad, insisto, como Medellín, referente de medicina, a veces los médicos son una cosa difícil de encontrar en la esquina. Hoy nos lo encontramos en la esquina tomando tinto. Gustavo, ¿qué le dirías a esas nuevas generaciones de médicos que estás formando, o a esos médicos que están hoy trabajando en Medellín como insignia de la medicina en Colombia, y también a la gente de la calle que a lo mejor todavía no se ha acercado? Porque para que haya un adicto médico también tiene que haber dos, también tiene que haber un paciente dispuesto a encontrarse con la persona humana en el médico. Yo creo que, yo le diría a los estudiantes y a los colegas y colegas, que a las colegas también que me estén escuchando, que uno tiene que renovar el compromiso con los y las pacientes, que uno debe tener un uso racional de los recursos. Sí, el sistema de salud tiene que tener una regulación económica, pero es el compromiso con los pacientes y con las pacientes que hay que trabajar con pasión. Yo le digo a los estudiantes, charlandito, pero charlandito en serio, es que si usted no está dispuesto a dar la pelea por sus pacientes, va a monte un puesto de perros, vaya, vaya, vaya. Eso le da más plática, seguro que le da más plática, porque entre otras cosas, el nivel de ingreso de los médicos y las médicas no es el mayor. De pronto de ciertas especialidades, y eso que cada vez menos. No, yo pienso que lo que uno haga en la vida lo tiene que hacer con pasión y convicción, y mejor, si no, haga otra cosa. Haga otra cosa. Y a los pacientes y a las pacientes, yo los invito a que exijan una atención adecuada. Es que el médico y la médica están en la obligación de mirarlo a la cara, de mirarlo a los ojos y de tratarlo como un ser humano. Y nosotros como personal de salud estamos realmente en esa obligación. Si no, hombre, haga otra cosa. Esto vale la pena, pero vale la pena si se hace con amor y compasión. Si esto se hace mediocremente, es de lo peorcito. Porque usted se imagina a uno, a mí me ha pasado, hace muchos años yo hacía medicina general y los pacientes llegan siempre a pelear con uno, oh, ve que es que usted me va a dejar morir, ¿qué? No, no, confíe que yo le voy a ayudar. Eso era todo un trabajo, pero en medicina general es muy difícil porque cada consulta es una consulta nueva, una persona distinta. La atención que yo hago es una atención crónica, o quiere decir que son los mismos pacientes que van viniendo cada mes, ¿cierto? Es muy diferente. No, las cosas hay que hacerlas con pasión y con mucha convicción, y bien hechas, y bien hechas. Vecindad diversa que conversa en la esquina, invítenos a caminar y a conversar en su esquina. Hoy estamos en la esquina frente al Hospital San Vicente de Paúl, un escenario frente al Parque de la Vida que tiene que ver mucho con esa intención de resignificar el escenario de la salud como un escenario más de vida y de convivencia, un escenario abierto. Es muy bonito el parque, la Facultad de Medicina. Atrévase entonces para que sigamos conversando. Recuerde que nos encontramos los viernes de 10 a 11 de la mañana, con repetición los martes de 9 a 10 de la noche. Se va a cerrar. Hombre, Víctor, te veo ya más animado. Sí, definitivamente, Manuel, fue un muy buen encuentro de esquina. Bueno, ya sabes entonces que te invito para que en la próxima semana volvamos a buscar otra historia de esquina en esta Medellín llena de esquinas, de vecindad, y eso se conversa en la esquina. Nos encontramos entonces el viernes de 10 a 11 de la mañana.